Sé fuerte en lo que tú crees y tu espíritu. Be strong. Sé fuerte en lo que tú crees y tu espíritu será libre.